Una joven con el molinillo movía a su novio el caracolillo y se hacía poco a poco el polvito del café. Cuando el agua ya estaba caliente, con la cucharilla de un modo prudente, preparó el caracolillo y me lo dijo a él. Pa' probarlo preciso primero que me sirva a mí un buen camarero. Camarero. Vamos, hombre, acérquese usted, camarero. Venga y sírvame pronto café, camarero. Me deshago con tanto llamar, camarero. Voy. Venga usted porque quiero que me dé calentito el café. Sírvame. Ay, sírvame. Si tú quieres el caracolillo, acércame un poco la cara, chiquillo, porque es rico y sabe a besos y te hace delirar. Gloria pura resulta un traguito si está muy molido y bien calentito. Ven y dame la boquita que te quiero convidar. Pa' probarlo preciso primero que me sirva a mí un buen camarero. Camarero. Vamos, hombre, acérquese usted. Ay, camarero. Venga y sírvame pronto café, camarero. Me deshago con tanto llamar. Ay, camarero. Hoy. Venga usted porque quiero que me dé calentito el café. Sírvame. Ay, sírvame.